bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cómo están? Qué bueno estar esta mañana predicando acá con ustedes. Yo quisiera decirles algo y felicitarlos porque a pesar de la lluvia, a pesar del clima, están acá en la iglesia. ¿Qué tal si ustedes mismos se dan un aplauso a ustedes mismos por haber venido hoy a la iglesia? Mucha gente se quedó, seguramente dijeron, no, con este día por allá no voy. Pero ustedes, muy valientes, vinieron. Quisiera compartir esta, les tengo que confesar algo. La verdad es que predicar para mí los domingos es un privilegio, pero también es difícil porque digamos que no es mi hábitat natural, ¿cierto? Yo trabajo con los jóvenes, entonces en la primera reunión, por ejemplo, se me venía mucho a la mente la palabra muchachos. Y yo iba a decir, muchachos, tal cosa. Así que si la digo, usted siéntase joven, ¿cierto? Hagamos este plan. Ustedes hoy se van a sentir un poquitico más jóvenes de lo que son. Y si les digo muchachos, pues usted dice, es para mí. Listo, así tenga 90 años, no importa. Pero es un privilegio de verdad predicar y compartir la palabra. Y pues hoy tengo esa oportunidad de hacerlo. Y quisiera compartir con ustedes un texto y una historia de la Biblia que para mí ha sido muy importante en estos últimos meses. Dios me ha hablado mucho a través de este texto y me ha hablado mucho acerca de un tema que les tengo que confesar, yo llevo más o menos 15 años de ser cristiano y este tema de la fe no lo había vivido casi. Digamos que vivía normalmente y conocía al Señor, pero no había vivido una experiencia de fe como la que de pronto el Señor me ha llevado a vivir en estos días. Y este texto ha sido como ese ancla en el cual el Señor me ha puesto y me ha dicho, esto es lo que quiero que viva. Y hoy quiero compartir un poquitico con ustedes acerca de la fe. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí tienen fe? Levanten su mano. ¿Quiénes tienen fe? Todos, ¿cierto? Vamos a mirar si es cierto. Quisiera compartir una historia con ustedes y ustedes ahí se van a dar cuenta si tienen fe o no. Resulta, ustedes se van a imaginar esto, que van caminando por un desierto, están perdidos. Llevan 2-3 días perdidos en un desierto y caminan y no encuentran nada. Y están ya muriendo de sed. No sé cuántos de ustedes han estado en un desierto, pero yo el año pasado estuvimos con algunos muchachos de acá de jóvenes en México en un desierto y eso es horrible. 45 grados. Y eso que no estábamos perdidos, pero eso buscaba un palo, lo que fuera, para meterse porque ese calor era impresionante. Imagínese que usted está en ese desierto, que se está derritiendo en ese desierto y está buscando agua, buscando y usted mira por todo lado y no ve nada, pero a lo lejos vi una chocita y entonces usted piensa y dice, no, en esa chocita debe haber algo y usted va con sus últimas fuerzas, hace todo el intento y llega y entra a la choza. Y cuando entra a la choza, esos son efectos, cuando entra a la choza se da cuenta que dentro de la choza hay una bomba de agua, como para sacar agua de la tierra, una bomba, una palanca donde usted succiona agua, ¿cierto? Y al lado de esa bomba hay un vaso con agua como este, así, y usted tiene mucha sed, pero no toma, porque al lado del agua hay una notica que dice, coja este vaso de agua y tírelo al pozo, y con la palanca haga palanca para que succione agua, porque con ese poquito de agua va a salir más agua. Acuérdese, usted está muriendo de sed, encuentra un vaso de agua y le dicen bote el agua ahí y succione para que saque más agua. ¿Qué haría usted? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿usted qué haría? ¿Se toma el vasito de agua, calma la sed o le cree a esa nota? Duro, ¿cierto? Uno diría, bueno, ¿y qué hago yo? Pero de eso quiero hablarles esta mañana, de la fe. Y después vamos a ver qué pasa con esa notica de agua. Hoy quiero compartir con ustedes una temática que la he titulado Caminando en lo imposible. Y este título viene de una historia muy conocida en el libro de Mateo y en la Biblia, que está en el libro de Mateo, capítulo 14. Entonces quisiera que me acompañaran ahí a la Biblia, Mateo 14, versículo 22. Caminando en lo imposible, caminando en lo imposible. Y dejen esa historia que les acabo de comentar ahí guardada en su cerebro, en su memoria. A ver qué va a pasar, no sé. Algunos dijeron, no, yo me la hubiera tomado y listo, ya, se me calmó el agua, la sed. Otros dicen, no, yo sí le hubiera creído a esa notica. Pero vamos a ver, y ahí vamos a ver en dónde está nuestra fe. Entonces, caminando en lo imposible, Mateo 14, versículo 22 y al 33, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, que Pedro siempre respondía algo que no le preguntaban, ¿cierto? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes esta mañana algunos principios de esta historia que está en el libro de Mateo. Y es una historia que muchos hemos conocido. De hecho, este texto ha sido tan importante para mí después del campamento de jóvenes que tuvimos en junio, porque Santiago compartió acerca de este texto y yo sentí que Dios me enganchó con esta palabra y él me dijo, esto es para usted. Entonces ha sido algo que he trabajado durante unos meses y ha venido a mi mente y se va y vuelve. Y quisiera compartir con ustedes algunos principios que he aprendido yo en mi propia vida de este capítulo y de este texto. Y para simplemente contextualizarlos en la historia, esto sucede después de que muere Juan el Bautista. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Cuando matan a Juan el Bautista, Jesús, pues era el primo, él siente dolor, además que tal vez pensaría que se acercaba a su hora también, y decide irse a un monte. Pero cuando está allá, resulta que la gente se da cuenta y la multitud lo busca y quieren estar con él, y él pues les predica, lo sana, y ahí es donde hace un milagro poderoso. ¿Se acuerdan qué milagro hizo en ese momento? ¿La multiplicación de qué? Voy a botar uno de los grandes temores que uno tiene cuando se para acá. La multiplicación de los peces y de los panes, ¿cierto? O de un sándwich de atún, para que nos relajemos con eso. Jesús hace este milagro, y después del milagro les dice, empecemos esta travesía. Y les dice a sus discípulos, vayan al otro lado, que vamos a tener que hacer algo allá. Entonces, aquí es donde comienza esta historia. Muere Juan el Bautista, Jesús hace el milagro, y aquí les dice, muchachos, ya era de noche, porque a la hora de lo que esto sucede es más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, era un día muy largo, un día triste para Jesús. Pero la historia tiene... el contextualizarla es importante porque nos ayuda a entender cuál es el propósito de lo que Jesús quiere hacer con ellos. Y aquí es donde vienen estos principios que quiero compartir con ustedes esta mañana. Un primer principio es el siguiente, y es algo que a mi propia vida ha hablado, pero sé que a ustedes también les va a hablar mucho. El primer principio es que Jesús quiere que sus discípulos entren en nuevas experiencias de fe. Jesús quiere que sus discípulos entren en nuevas experiencias de fe. Y aquí quisiera hablar de dos conceptos en este primer principio. El primero es el concepto de discípulo, porque la historia dice que Jesús hace ¿a quiénes? A sus discípulos entrar en esta experiencia de fe. Y esto me ha llevado a pensar mucho en la diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. Hay un libro, de hecho, de un autor que los muchachos y muchos me conocen, que me gusta mucho, que se llama John Stott. Y él tiene un libro que se llama El discípulo radical. Y él dice que en el Nuevo Testamento solo 3 veces se menciona la palabra cristianos. Y solo una de esas 3 veces la menciona Pedro, un discípulo, un apóstol. De resto eran otras personas, aparte de los discípulos, que los llamaban a ellos, esos son los cristianos, esos son los cristianos. Pero solo 3 veces aparece la palabra cristianos en el Nuevo Testamento. Pero aparecen muchas veces la palabra discípulos. Entonces él dice que nosotros no debemos buscar ser cristianos, sino ser discípulos y discípulos radicales. En otras palabras, es fácil, y algunos de ustedes de pronto podrán enojarse conmigo con esto, pero es relativamente fácil ser cristiano. Porque usted, digamos, dice, bueno, voy a la iglesia, de pronto se consigue una Biblia, se la regalan, la compra o la descarga al celular, viene, escucha y sale y se va. Y cuando alguien pasa dice, ah, él es cristiano, él va a Shalom, es cristiano, ya. Pero ser discípulo es mucho más que eso. Ser discípulo compromete la vida. Cuando ellos veían, cuando los maestros dejaban que alguien los siguiera, ellos sabían que ese discípulo, la intención del discípulo era llegar a ser como él. O sea, si nosotros somos discípulos de Jesús, nuestro principal propósito es ser como él, vivir como él. Y aquí Jesús les lleva a vivir esa experiencia no a todos, no a toda la gente, no a la multitud que estaba con él antes en la multiplicación. No les dice a todos, muchachos, cojan barcas y vámonos todos para el otro lado. No, él dice a sus discípulos, llama a los 12 y les dice, muchachos, vamos a comenzar una experiencia de fe. Y esto es bien importante porque me acordé mirando esto hace algunos años que estaba en San Andrés y noté que había muchas iglesias bautistas, presbiterianas, pues muchas iglesias cristianas. Entonces me pareció chévere y le pregunté a un taxista y le dije, noto que aquí hay muchas iglesias cristianas, hay mucha gente cristiana, eso me parece chévere. ¿Y saben cuál fue la respuesta del taxista? Me dijo, sí, hay una cosa en esta isla. Lo que pasa es que en este momento se está convirtiendo en moda ser cristiano, me dijo así. Todo el mundo quiere ser cristiano porque eso les da estatus en la isla. Y entonces es moda ser cristiano. Y eso me llevó a pensar en eso. ¿Cuánto de nuestro cristianismo puede llegar a ser moda? Por eso, lo que creo que está diciendo el autor al decir a sus discípulos es que hay muchos cristianos, pero pocos discípulos. Me incluyo ahí a veces. Podemos ser buenos cristianos, pero pocos discípulos del Señor. Y solo a los discípulos son a los cuales Jesús los lleva y los introduce en nuevas experiencias de fe. Entonces, este era un primer punto en este principio, la diferencia entre ser cristiano y discípulo. Y aquí nos debemos preguntar nosotros mismos, bueno, ¿soy un cristiano o soy un discípulo? ¿Soy un discípulo radical? He entregado mi vida, me he comprometido con el Señor, quiero ser como Jesús. O simplemente no, me conformé con venir a la iglesia y de pronto leer la Biblia de vez en cuando o escuchar lo que predican los domingos. Pero Jesús no está buscando cristianos, Jesús está buscando discípulos. Y esta historia es para discípulos. Lo segundo, y noto como caras ya bravas, pero bueno, lo segundo es la intención que Jesús tiene al introducirlos a ellos en esta experiencia. Dice que Jesús mismo los hizo entrar en la barca y los llevó y les dijo, vayan a tal lugar. Jesús los introduce en esta experiencia y creo que el propósito fundamental de introducirlos en esta nueva experiencia es mostrarles una faceta que ellos tal vez habían olvidado o no conocían de Jesús. Quería mostrarles su gloria, porque uno se pregunta, ¿por qué Jesús los manda? Sabe que están en medio del mar, él conocía la ruta, sabe que están allá, sabe que hay tormenta y Jesús simplemente no los deja llegar a la otra orilla y al otro día les llega y les dice, muchachos, qué pena, me cogió la tarde, estaba orando. O de pronto, ¿por qué no llega nadando? Pero ¿por qué llega caminando sobre las aguas? Y creo que este punto es bien importante porque Jesús quería mostrarle a sus discípulos quién era Él, el Hijo de Dios. Porque miren ustedes que en el versículo 33, cuando pasa todo, ellos dicen, verdad, ahora sabemos y conocemos que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Parece ser que todavía no lo habían entendido. Parece ser que a pesar de todos los milagros que había hecho, Jesús tenía que mostrarles este y hacer esto específico para que ellos entendieran que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía control sobre todo, que Él era Dios de imposibles, que a pesar de que llevaban un tiempo tenían que tener la certeza de que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús, yo creo que los introduce en esta experiencia a ellos para que ellos vean y conozcan esa faceta sobrenatural de Él, ese poder majestuoso de Jesús que ellos no entendían. Por eso es que cuando viene Jesús caminando, ¿qué piensan ellos que es? Un fantasma. Yo creo que todos nosotros hubiéramos pensado lo mismo, ¿cierto? Y tal vez hasta nos hubiéramos tirado de la barca. Yo creo que yo a veces pienso, yo me hubiera tirado y hubiera arrancado a nadar como, uy, qué susto. Porque es nuestra reacción. Ellos todavía no habían entendido que ese Jesús con el cual comían, con el cual charlaban, con el cual jugaban, era el Hijo de Dios y era capaz de caminar sobre las aguas. Por eso es que un teólogo que vino hace el siglo pasado a Latinoamérica, que se llamó Juan Mackay, dijo que cuando él vino, encontró que el Cristo que nos habían traído a Latinoamérica era un Cristo que era un Cristo de una tragedia, un Cristo de una víctima, o era una víctima, un Cristo magullado, un Cristo indefenso y sufriente. Y él dice, he visto que en Latinoamérica ha llegado un Cristo muerto, porque eso fue lo que nos enseñaron muchas veces, un Cristo que está lacerado, lleno de sangre, pero que no es capaz de pararse de ahí, que no es capaz de hacer más cosas que esas. Y creo que esto muchas veces nos sucede a nosotros mismos. Se nos olvida quién es Jesús, se nos olvida qué ha hecho Jesús, se nos olvida el poder y la majestad que tiene, se nos olvida que es Dios y que es capaz de controlar y de hacer cosas inimaginables para la mente humana. Es capaz de desafiar la física, es capaz de hacer cosas imposibles. Y yo creo que una de las invitaciones dentro de este principio, cuando Jesús nos lleva a nuevas experiencias de fe, es que lo conozcamos a Él como el Hijo de Dios, como el que es capaz de hacer cosas imposibles. Porque a veces tenemos un Jesús muy limitado a la lógica humana. No, yo no creo que esto pueda pasar, yo no creo que esto pueda suceder. Pero aquí nos está mostrando que él quería que sus discípulos experimentaran quién era realmente Él. Porque de lo contrario, ¿cuál era la diferencia entre Jesús? ¿O cuál sería la diferencia entre Jesús y cualquier otro Dios o de los dioses que dicen ser en la calle o que dicen en esta sociedad? Pero esta experiencia les ayudó a los discípulos a ver a un Jesús diferente. Les ayudó a ellos a ver un Jesús que no era como todos. A un hombre, un Mesías que estaba por encima de todos los demás. Y creo que aquí nos debemos preguntar cuántas veces, por ejemplo en mi vida y en la vida de ustedes, cuántas veces nos hemos sorprendido de ver a Jesús actuando. Que uno dice, Dios mío, yo no pensé que esto iba a pasar. Y eso me cuestiona aún más, porque uno dice, ¿por qué me sorprendo de ver que Jesús puede hacer eso? Yo personalmente en estos meses he visto la mano poderosa de Dios en mi vida y he visto cómo ha hecho cosas que yo nunca pensé que iban a pasar. Milagros y cosas que yo no me imaginaba. Por eso les decía, apenas estoy entendiendo este concepto, pero el Señor me ha tenido que recordar a través de este texto, es que yo soy Jesús, yo camino sobre las aguas, yo puedo hacer cosas imposibles, cosas que usted no es capaz de hacer, yo las hago, porque ese soy yo. Y creo que esto es parte de lo que Él quería que sus discípulos experimentaran, que Él era Jesús, el Hijo de Dios que podía pararse sobre las aguas, hacer mil cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el Jesús que conocemos nosotros? ¿Un Jesús que está limitado a nuestra lógica humana? ¿Un Jesús que está limitado a nuestro pensamiento? ¿Un Jesús que decimos, no, esto es muy complicado, yo creo que Él no puede, yo creo que Él no es capaz? Pero esto nos muestra, así como a los discípulos, nos lleva a entender que Jesús está por encima de eso, que a Jesús no lo detiene la física, que Jesús está por encima de la lógica humana, que Él puede hacer lo que quiera. Y eso a nosotros nos debe dar mucha alegría, ¿sí o no? Y gozo. Sentir y creer que en un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa imposible, que no hay nada, nada que Él no pueda hacer, que Él puede solucionar nuestros problemas, que Él puede ayudarnos, que Él puede sacarnos, que Él puede hacer mil cosas en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quería enseñarles a sus discípulos, que Él era diferente, que Él era un Dios poderoso y sobrenatural. Entonces nos debemos llevar y preguntarnos esto, ¿cómo es el Jesús que he conocido? ¿Un Jesús débil o un Jesús poderoso que es capaz de cambiar la historia, que es capaz de cambiar mi vida, que es capaz de hacer milagros? Y este es el primer principio que nos el Señor quiere que nosotros experimentemos nuevas rutas de fe. Él quiere eso, que nosotros caminemos en nuevas rutas de fe. ¿Cuántos quieren experimentar esto? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, quiero entrar y conocerte más? Quiero conocer más tu gloria. Quiero de verdad entender quién eres. Quiero conocerte a ti, el Hijo de Dios poderoso, Dios de imposibles. Un segundo principio, otro principio que quisiera compartirles a partir de este texto, es el siguiente. Hay unos que ven milagros y otros que los viven, otros que los experimentan. Hay unos que ven los milagros, pero hay otros que viven los milagros. Y en esta historia ya entra Pedro, nuestro querido Pedro, en la historia. Porque si ustedes ven, todos estaban en la barca, ¿cierto? Los discípulos, el Señor manda a los discípulos a esa travesía, les dice, vamos para el otro lado. Pero el único que caminó sobre las aguas fue ¿quién? Pedro. Y ustedes se han preguntado por qué. Pedro de pronto tenía más fe que ellos, de pronto tenía una mejor relación con el Señor, o bueno, no sé. Y la respuesta es muy obvia. ¿Saben por qué Pedro caminó sobre las aguas? Porque decidió bajarse de la barca. En medio de la tormenta, en medio de esa oscuridad tan horrible, decidió bajarse de la barca. ¿Cuántos de ustedes se bajarían del barco o de la lancha en medio de una tormenta? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Y en la noche, el mar es miedoso. O sea, la verdad yo le tengo mucho respeto al mar. Y en estos días, bueno, no, en estos días, así como un año, unos amigos fueron de Cartagena a, ¿cómo es que se llama? ¿Isla Blanca? A las Islas del Rosario. Y dicen que cuando iban el mar se alborotó y que ellos dicen que casi mueren. O sea, que ya se iban a caer. Pero que fue muy, que les dio mucho susto, que fue muy miedoso ese viaje. Y yo pensaba en eso, en medio de esa angustia, en medio de esa tormenta tan horrible, cuando Pedro ve a Jesús caminar, le dice Señor, yo quiero ir, yo quiero caminar también. Y decide bajarse de su barca. Y creo que en este principio podemos aprender varias cosas. Bajarse de la barca puede significar salir de la comodidad, puede significar salir de su zona de confort, puede significar creerle al Señor, pero salir de su conformismo, salir de su pasividad, salir de su status quo, de estar bien, de estar tranquilo. Solo aquellos que se bajan de la barca son capaces de ver el poder y experimentar el poder sobrenatural de Jesús. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que cuando leía este texto, a veces pensaba que de pronto Pedro estaba tentando a Jesús y como, bueno, si es usted entonces que yo camine. Pero Jesús no lo ve así, le dice, Pedro, hágale, créame que yo voy a hacer algo sobrenatural con su vida. Y esto es muy significativo porque solo aquellos que salen de su comodidad, solo aquellos que salen de su zona de tranquilidad, de confort, de su pasividad, solo aquellos que dejan a un lado sus temores, que dejan a un lado sus luchas, que deciden creer, que toman riesgos, que deciden creerle al Señor, son los que pueden experimentar el poder de Jesús sobrenatural. Solo aquellos que deciden salir y bajarse de la barca. Y no es fácil, ¿cierto? No es fácil, pero Pedro lo hace. Pedro decide bajarse y caminar en fe. Sale de su tranquilidad, sale de su comodidad. Uno se pregunta por qué otro no se paró y dijo, no, yo también. Es que no era fácil. O sea, era algo ilógico bajarse en medio de una tormenta. Pero Pedro decide creerle al Señor. Y este punto es bien importante para nosotros. Solo cuando decidimos salir de nuestra comodidad, solo cuando decidimos salir de nuestra área de confort, cuando decidimos salir de nuestra pasividad, cuando decidimos creerle al Señor y decir, Señor, no importa, esta es mi seguridad, pero si tú me dices esto, yo creo y voy a caminar en fe. Solo cuando hagamos eso vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y creo que muchas veces no hay milagros en nosotros porque no estamos dispuestos a salir de la barca, porque estamos tranquilos, porque estamos cómodos, porque estamos seguros y decimos, Señor, yo no quiero esto, yo no quiero vivir así. Yo no quiero hacer esto. Y el Señor, en una constante en la Biblia, el Señor siempre dice, créame y yo voy a hacer. Él no dice, voy a hacer para que me crea. Él siempre les decía, caminen que voy a abrir. No les decía, voy a abrir para que ahora sí caminen. Ustedes recuerdan la historia cuando el Señor hace pasar el pueblo de Israel en el mar Rojo y lo abre, y ellos pasan en seco. El Señor le dice a Moisés, cuando Moisés ya ve que los van a coger, el Señor le dice, ¿qué hace ahí orando? Camine, extienda su mano que el mar se va a abrir. Y él extiende su mano, le cree al Señor y el mar se abre. Eso es lo que el Señor quiere con sus discípulos, que le crean, que le creamos, que cuando Él dice, nosotros hagamos y en fe enfrentemos esos desafíos. Entonces, uno puede pensar muchas cosas en esta historia y en este punto, porque Jesús no les dice nada a los otros, no les dice, no, ustedes son unas gallinas, ¿cómo no deciden bajarse? Lo que sea, ¿cierto? O Pedro, tú sí eres de verdad mi discípulo. No, simplemente Él dice, Pedro, hágale, si tiene la iniciativa y el deseo, hágale, yo le permito que camine. Entonces no cruzaron y no, Pedro no caminó sobre las aguas sin haberse bajado de la barca. El pueblo de Israel no cruzó el Mar Rojo sin haber dado el primer paso. Y creo que esto a todos nosotros nos debe llevar a pensar, ¿en dónde estoy yo en mi relación con Dios? Estoy en una relación cómoda. Yo digo, no, Señor, yo aquí estoy bien, no me pidas nada más. No quiero entrar a nuevas experiencias. En estos días, o no quiero dar ese primer paso. Y es muy importante. En estos días estaba hablando con una niña del grupo de jóvenes. Hace como 4 años o 5 años se me acercó y me dijo, Andrés, yo tengo un sueño, tengo un deseo. Y me dijo, yo quiero estudiar en la universidad, pero no tengo plata. No tengo plata y lo único que tengo es un poquito para el primer semestre. Creo que me alcanza una parte, pero no la tengo completa. Pero yo quiero estudiar, yo no quiero quedarme así. ¿Qué hago? Y yo le dije, en fe, le dije, mire, el Señor siempre nos pide, bueno, y también porque yo lo viví en esa área, yo le dije, el Señor nos pide que demos el primer paso. Usted tiene lo primero, hágale, creámosle al Señor, porque el Señor va a abrir puertas de aquí en adelante. Y efectivamente ella lo hizo, y en estos días ya sí estábamos hablando, y me dijo, ya voy en 9.º semestre, después de que usted y yo hablamos esa vez, ya estoy terminando mi carrera, creo que va 9.º o 8.º, me dijo, ya estoy terminando la carrera, y solamente di ese primer paso, y no sé cómo el Señor se las ha ideado para pagarme la universidad, pero Él lo ha hecho, y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que demos ese primer paso, que decidamos creerle al Señor y decir, Señor, listo, esto no parece lógico, esto no parece real, esto no cuadra en la mente humana. Nadie en su lógica humana diría, bájese, pero yo te creo y yo le hago. Y el Señor está esperando que muchos de nosotros demos ese primer paso, que caminemos en fe. Y aquí quisiera decirles algo, yo creo que hay 2 tipos de personas. Los que están y prefieren sentirse cómodos en la barca y los que caminan sobre las aguas, no hay una tercera. Están los que están cómodos en la barca y ahí están tranquilos, y están los que deciden creerle al Señor y caminar sobre las aguas. ¿En cuál de los 2 grupos está usted? Pregúntele al del lado, ¿en cuál de los 2 grupos está usted? Otro principio que quisiera compartirles a través de esta historia es el siguiente. Nuestra fe, y este creo que es para mí central, nuestra fe debe estar fundamentada en su palabra. No es una fe loca. Miren que Pedro camina y se baja de la barca después de qué? De que le dice al Señor, Señor, manda tu palabra y yo lo haría. O yo lo hago. Y el Señor le dice, ven. Cuando el Señor dice ven, Pedro se baja y dice, ahora sí. Alguien dijo que Pedro no caminó sobre las aguas, sino que caminó sobre la palabra de Jesús. Le creyó a la palabra de Jesús. Pedro sabía el poder tan grandísimo que tiene la palabra de Dios y la palabra de Jesús. Sabía que era una palabra que podía sostenerlo en medio de las aguas. Entonces aquí podemos entender que nuestra fe tiene que estar fundamentada en su palabra. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Pedro decide simplemente bajarse de locura y decir, ve, si ese es Jesús, yo también? ¿Qué hubiera pasado? Pues al otro día de pronto hubiera aparecido en el periódico y murió uno de los apóstoles, ya no son 12, son 11. Pedro muere en el mar. Pero cuando él escucha a Jesús, él decide hacerlo Y esto es bien importante. Pedro se sostiene y se sostuvo en ese ven de Jesús. Pedro conocía el poder de la palabra de Jesús. Y aquí es donde yo quisiera recalcar algo. Yo no creo en una fe loca, ciega. Yo no creo en una fe que simplemente hace las cosas de locura, sino en una fe que está sustentada en la palabra de Jesús, en una palabra que nos sostenga en medio de la travesía. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro, Pedro, no se baje, pues Pedro debió haber obedecido también, no. Pero nosotros no podemos hacer cosas sin tener la seguridad de que Dios nos habló, de que Dios nos dio una palabra. Nuestra fe, le repito, no debe ser una fe lógica, una fe sin fundamento, una fe que no tiene sentido, que no pensamos. Dios nos llama a tener una fe fundamentada en su palabra, en lo que Él dice. Yo tengo fe, yo creo en lo que Él dice. Y no Él simplemente, yo me arriesgo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me arriesgo. Yo me voy para el hueco, para Estados Unidos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es que a veces llegamos hasta tergiversar la palabra y decir, no, el Señor me ayuda en este chanchullo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor dice, no, yo no he dicho eso, usted lo está interpretando así. Hay una historia que yo hace muchos años escuché de unos misioneros que estaban predicando en la selva y mientras estaban predicando tenían que cruzar un río para ir a otra parte a predicar. Y cuando estaban en ese plan de ir, hubo una tormenta grandísima y el río se creció mucho. Y entonces ellos dijeron, no, vamos a ir a predicar allá. Y todo el mundo les decía, no vayan, porque el río está muy crecido y es muy peligroso y pueden morir. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros podemos, vamos a hacerle. Y se metieron al río. Y adivinen qué pasó. Se ahogaron. Es una historia triste, no es real, tranquilos. Se ahogaron. Es ficticia. Y llegaron al cielo y le dijeron, Señor, ¿qué pasó? Estábamos predicando tu palabra, estábamos haciendo cosas para ti y nos dejas morir. Y el Señor les dijo, es que yo no los mandé, yo les dije que no fueran, ustedes no me quisieron escuchar. Muchas veces sucede eso en nuestras vidas. El Señor nos dice, ojo, y nosotros de cabeza dura nos metemos. Hay una historia, por ejemplo, cuando Pablo estaba predicando, que dice que va a ir a cierta parte a predicar y dice que el Espíritu se lo prohibió y le dijo no. Y él oyó, imagínense donde Pablo hubiera dicho, no, que va, es que vamos es a predicar la palabra. Les hubiera pasado algo, pero el Señor a veces nos dice no. Y muchas veces el no es respuesta de Dios o es un no todavía, pero ese también tenemos que escucharlo. Entonces, nuestra fe debe estar fundamentada en su palabra. Cuando Pedro decide andar, es porque el Señor le había dicho, ven. Y él dijo, sobre ese ven de Jesús me sostengo. Y aquí nosotros nos debemos preguntar, ¿cuántas cosas hemos hecho en nuestra vida sin haber recibido primero la palabra del Señor? ¿Cuántas decisiones hemos tomado? Y en esto yo creo que los jóvenes y el grupo con el que nosotros trabajamos tiene muchas historias para contar sobre esto, porque los jóvenes son impulsivos. Yo a veces llego a una reunión de jóvenes y ya veo varios noviazgos y digo, ¿pero desde cuándo son novios? No, esta semana, pero es la mujer de mi vida. Entonces uno dice, ah. Y el Señor me mostró, entonces uno dice, no, pues ahí sí no puedo hacer nada. Somos impulsivos, ¿cierto? Somos rápidos, queremos las cosas ya. Y no queremos esperar a que el Señor nos hable, que el Señor nos diga, espérese, de pronto no es por acá o tal cosa. No queremos buscar al Señor para que nos hable. Y en esto creo que debemos aprender como discípulos del Señor a recibir su palabra antes de tomar decisiones trascendentales. Porque también he escuchado a personas que dicen, yo al Señor le consulto todo. Yo, por ejemplo, me paro en el closet por la mañana y le digo, Señor, ¿qué ropa me debo poner? Y el Señor me dice, tales zapatos, tal. Yo la verdad no creo eso. Yo creo que el Señor en el cielo dice, mijo, al menos que combine. Combine bien, póngase los colores que son. Porque a veces cometemos el error de ni combinarnos bien. Pero el Señor nos dio una mente y Pablo habla de la mente de Cristo. Él dice, ustedes, yo les hago una mente para que tomen decisiones. Ahora, hay unas decisiones que ya no es solamente usando la mente. Ya es también preguntándole al Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el futuro? Las decisiones trascendentales de la vida. Y en esas decisiones creo que sí debemos tener palabra del Señor. Sí debemos tener una guianza del Señor en nuestras vidas. Por ejemplo, me acuerdo cuando decidimos casarnos, Aleja y yo, que el Señor nos dio un texto para los dos, por aparte. Yo tuve una reunión con el pastor Rubén y le dije, pastor, ¿usted qué piensa? Tengo la idea de casarme. Y me dijo, hermano, estás quedado, hágale rápido. Y me dio, así como es él, y me dio un texto y me dijo, hermano, aquí tal. Entonces yo llamé a Alejandra y le dije, Aleja, no sé, yo creo que ya es hora como que empecemos a pensar de casar, pues en casarnos. Y me dijo, increíble, porque esta mañana el Señor me habló con tal texto y era el mismo texto que había estudiado con el pastor. Y ese texto se convirtió en como en esa clave y en esa ancla para nosotros de decir, el Señor nos está hablando en esto. Entonces, yo los animo a que cuando tomen decisiones, a que esa fe que los lleva a arriesgar en el Señor esté fundamentada siempre en su palabra, no una fe loca y ciega, no, sí, yo le creo, no. ¿Qué le dijo el Señor? Y ahí sobre eso camina en fe. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. Pedro caminó sobre lo que el Señor le había dicho. Otro principio, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, ¿sí? Otro principio que quisiera compartir, tranquilos, son 72. El otro principio es el siguiente: nunca mires las circunstancias antes que a Jesús. Nunca mires las circunstancias antes que a Jesús. Y creo que aquí es donde Pedro empieza a caminar, hace lo que ningún otro ser humano había hecho. Y cuando ya va en la travesía, quitó la mirada de Jesús y dice que empezó a ver ¿qué? El viento, la tormenta. ¿Y ahí qué? Le dio miedo y dijo, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Esto es ilógico lo que me está pasando. Y ahí empieza a hundirse. Y esto es muy importante y es muy común en nosotros. A veces se nos olvida seguir mirando a Jesús y empezamos a mirar las circunstancias. Empezamos a mirar lo que nos rodea. Pero de aquí podemos aprender varias cosas. Pedro caminó viendo a Jesús y sostenido por su palabra y viéndolo a él. Cuando quitó su mirada a Jesús, empezó a asustarse y a darle y empezó a atemorizarse y ahí se empezó a hundir. Y me acordé cuando estaba mirando esto de un texto en Hebreos 11:27 que dice que Moisés por la fe dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿qué? Al invisible. Dice que Moisés se sostuvo viendo al invisible y dijo, Señor, yo te creo. Pero aquí Pedro nos muestra que a veces esa es nuestra tendencia. Le creemos a veces al Señor y cuando ya estamos en medio de la travesía decimos, Señor, esto sí era tuyo. ¿Será que sí estamos en lo correcto? Y cuando miramos alrededor nos comenzamos a hundir y nos da miedo. Cuando miramos el mundo nos da miedo. Cuando miramos la economía nos da miedo. Cuando miramos la violencia, cuando miramos los problemas, cuando miramos la corrupción. Por eso yo he decidido no ver muchas noticias, porque uno siempre ve lo mismo, violencia, niños maltratados, políticos corruptos, esto, y uno dice, pero ¿cuándo va a cambiar esto en nuestro país? Y si eso es lo que nosotros, de lo que nos alimentamos todos los días, ¿cómo vamos a vivir la vida? No va a decir, no, Dios mío, pues suicidémonos todos, porque aquí no hay nada que hacer. Y esto me llevó a recordar una historia en la época de la crisis de Estados Unidos económica, en el 2008 más o menos, que cuando un hombre, contaba la historia, que un hombre multimillonario decía que tenía más o menos 6 mil millones de dólares, se acostó una noche con 6 mil millones de dólares y unas acciones, yo no sé, por allá en Tokio, Japón, en esa noche se desplomaron y cuando se despertó, quedó con 5 mil millones de dólares, perdió mil millones en una sola noche. Y adivinen qué hizo ese señor, se suicidó, no pudo aguantar el haber perdido mil millones de dólares. Y eso sucede, uno dice, pero ¿cómo es posible con 5 mil millones de dólares? O sea, le quedaba mucho todavía, lo que uno nunca se va a ganar en toda la vida lo tenía él, pero decidió acabar con su vida porque había puesto su mirada en eso. Y aquí nos debemos preguntar nosotros, ¿qué estamos mirando nosotros? ¿Las circunstancias que nos rodean o a Jesús? Y es un error que cometemos muy a menudo. Hasta el mismo salmista en el Salmo 73, él, y yo los animo a que lo lean, él empieza a hacer como una discusión con el Señor y le dice, Señor, ¿por qué los malvados se enriquecen? ¿Por qué les va bien? ¿Por qué no tienen problemas? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal? Y empieza como a decir, y por allá en un versículo dice, y yo me he guardado, pero en vano he guardado lo que digo, en vano he sido un buen cristiano, en vano he sido un discípulo, porque a mí no me sucede nada bueno y no entiendo esto. Y ahí en ese más adelantico dice que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendió el fin de los malvados y entendió qué era lo que estaba pasando. Y esto nos sucede mucho a nosotros porque no, cuando nos empezamos a cuestionar más de lo que debemos cuestionar, de atemorizarnos más de lo que debemos atemorizar, cuando empezamos a ver más las circunstancias que nos rodean, el mundo que nos rodea, y nos empezamos a atemorizar, yo creo que es porque no estamos en el santuario del Señor, porque estamos descuidando ese santuario, porque estamos descuidando de mirar a Jesús y estamos mirando lo que no debemos mirar. Estamos mirando cosas y las situaciones que nos rodean, pero no estamos poniendo nuestra mirada en Jesús. Como dice Hebreos 12:2, que me acordé cuando estaba estudiando este texto, que Hebreos, que es una carta de fe, y habla, por ejemplo, en Hebreos 11 de los padres de la fe, y Hebreos 12 empieza diciendo esto: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos, ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿puestos los ojos en dónde? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y creo que cuando ya no tenemos paciencia y no queremos correr, es porque hemos quitado la mirada de Jesús y la hemos puesto en otras cosas y la hemos puesto en las circunstancias. Y nos pasa lo que le pasó a Pedro, que vio el mar, el viento, vio la tormenta y se asustó. Pero el Señor, a través de su palabra, nos invita a verlo a Él, a no quitar nuestra mirada de Él y caminar en lo que Él ya hizo. Entonces, esto es algo que nos debemos preguntar: ¿qué estamos mirando nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo todas las mañanas? ¿Qué miramos? ¿Las noticias, lo que el mundo dice? ¿O buscamos su palabra y lo miramos a Él y le decimos, Señor, ayúdame a correr con paciencia? Y eso es algo que nos debemos llevar, y es un principio importante pensar en esto: ¿qué, hacia dónde estamos mirando? Y un último, ya para que se tranquilicen, el último principio que quiero compartir con ustedes a través de esta historia está en el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este principio lo titulé así: aunque nuestra fe falle, Jesús siempre nos sostendrá. ¿No les alegra a ustedes escuchar esto? Que aunque su fe falle, aunque a veces dude, Jesús siempre le va a tender la mano. ¿No le alegra? Yo creo que eso es para darle un aplauso al Señor y decirle, Señor, gracias. Gracias porque aunque mi fe falle, tú nunca, nunca me vas a dejar. Y miren, Jesús nunca nos va a meter en proyectos de los cuales no nos vaya a sacar. Nunca nos va a poner a hacer cosas de las cuales Él no nos va a librar. Jesús extiende su mano y lo saca. Yo no me imagino, bueno, sí me lo imagino, ese momento de Pedro cuando va caminando y se va hundiendo y ve a Jesús. Uno no sabe cuánto caminó, la Biblia no dice cuánto caminó, ni qué tan lejos estaban el uno del otro, pero lo único que dice es que cuando se estaba hundiendo, Jesús mandó la mano y lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, como que Jesús le dice, mijo, si hubiera creído un poquitico más, nos hubiéramos ido caminando hasta la orilla, tranquilo, pero yo lo saco. Yo no me imagino, ¿ustedes se imaginan a Pedro agarrando a Jesús? Yo imagino que Jesús le decía, mijo, tranquilo, vea la túnica, me la está rasgando, lo que sea. Y esto me hizo acordar a mí de hace algunos años con un amigo que está por acá. Estábamos en un lago y había una deslizadora muy, muy larga, como 30 metros creo. Y yo me tiré y caí en el lago, y bueno, y era un lago muy oscuro, entonces uno bajaba y uno sentía que un lago como negro, y usted sentía que bajaba y como que veía la luz al final del túnel, no mentiras, la luz por allá arriba, entonces usted salía rápido. Y yo le dije, mire, fresco, yo de muy valiente le dije, tranquilo, yo sé que usted no sabe nadar. Le dije, tranquilo, que yo le ayudo, yo lo espero abajo. Entonces el hombre se sentó en esa deslizadora como media hora, y el hombre pensaba, y todo el mundo le gritaba, hágale gallina, hágale, que lo ayudamos. Y yo le gritaba, tranquilo, que yo estoy acá, tranquilo. Hasta que por allá, como a la media hora, el hombre decidió tirarse. Cuando se tiró, pues claro, empezó a bajar también como todos. Pero cuando me vio una pierna, me la jaló. Y se agarró de mí y me cogía la cabeza. Y ¿sabe qué pasó? Nos estábamos hundiendo los dos. Me estaba ahogando. Yo le decía, suélteme, suélteme. Él, no, no, no. Y él me cogía y me apercollaba. Y yo, suélteme, que nos vamos a matar los dos. Tuvo que venir gente a ayudarnos a los dos a salir. ¿Ustedes se imaginan que eso hubiera pasado? Pedro se agarró de Jesús y los dos murieron en el mar. El Señor, eso no pasa con Jesús. Jesús cogió y lo sacó. Él dijo, tranquilo, mi hijo, yo estoy con usted. Yo no lo voy a dejar ahí. Y aquí la pregunta es, ¿de cuántas nos ha sacado el Señor? ¿Cuántas veces ha extendido su mano y ha dicho, tenga, yo lo saco, tranquilo, yo estoy con usted? A pesar de que su fe falle, a pesar de que sea difícil, yo estoy con usted. Y muchos debemos recordar estas palabras que Jesús le da a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y creo que ya para terminar, el versículo 33 dice algo muy interesante que podría ser otro principio, pero lo quiero dejar ahí. Y es que cuando terminan, dice que los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo creo que ese debe ser el propósito de todos los milagros que el Señor hace en nuestra vida. No es que usted se sienta tan bien, no es que usted diga, Señor, gracias, no es que usted, digamos, simplemente diga, Señor, tengo lo que soñé. No, ¿saben cuál es el propósito de los milagros que el Señor hace en nuestra vida? Que terminemos postrados diciéndole, Señor, tú eres el Hijo de Dios, y lo adoremos. Esos son los propósitos que el Señor, y este es, creo que es muy importante mencionarlo, aunque no sea un principio. El propósito de todo milagro que el Señor hace en nosotros es que conozcamos a Jesús como el Hijo de Dios y lo adoremos como tal. Y quisiera ya finalizar. Yo siempre en jóvenes doy una frasecita como para que recuerden lo que hemos visto, y quisiera dárselas a ustedes también, y para que la noten, la guarden ahí, la tengan en su corazón. Dice, si queremos ver el poder sobrenatural de Dios o de Jesús en nuestras vidas, debemos aprender a caminar en lo imposible. Si queremos ver el poder sobrenatural de Jesús en nuestras vidas, debemos aprender a caminar en lo imposible. Y aquí les pregunto, ¿en qué áreas de su vida deben empezar a caminar en fe? ¿En qué áreas de su vida tienen que empezar a creerle al Señor y a decir, Señor, quiero empezar a creerte en esto? ¿Cuál es ese y cuáles son esos imposibles sobre los cuales usted o el Señor lo está invitando a caminar en esta mañana? Puede ser su propia vida, puede ser un pecado, puede ser una actitud, puede ser mil cosas que el Señor le esté diciendo sobre eso. Yo quiero que camine en fe y empiece a caminar en lo imposible. Porque si queremos ver el poder sobrenatural de Jesús en nuestras vidas, debemos empezar a caminar en lo imposible. La historia que les conté al principio, ¿se acuerdan? Del vasito con agua. Pues él hizo lo que muchos de ustedes hubieran hecho, ¿cierto? Tirar el agua, y bombeó. Y dice que salió tanta agua que guardó en tanques y pudo llegar a su destino. Y dejó el vaso otra vez lleno y con otra notica que decía, tomen el agua, viértanla en el pozo, porque esto sí funciona, yo ya lo vi. Y eso es lo que el Señor nos lleva a entender en esta mañana también. Hay que empezar a creerle más al Señor. Tenemos que empezar a ver que Él puede hacer con nosotros cosas muy grandes, hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Simplemente está esperando que nosotros nos bajemos de la barca y le creamos. Yo quisiera que oráramos en esta mañana o esta tarde ya. Quisiera pedirles que cierren por un momento sus ojos ahí donde están. Yo creo que es bueno procesar lo que hemos escuchado, y piense por un momento en lo que Dios le ha hablado a usted al corazón hoy. Todos vivimos diferentes etapas en la vida y estamos en este momento en diferentes etapas, pero quisiera animarlo a que piense qué le habló el Señor a usted hoy y cuál es esa palabra que Dios le ha hablado. Pero quisiera animarlos algo más, ahí con sus ojos cerrados. Quisiera hacer un desafío para muchos de ustedes, ojalá todos en esta mañana. Quisiera decirle a aquellos que quieren de verdad decirle al Señor, quiero ser tu discípulo, quiero caminar contigo, quiero parecerme a ti, que pasen adelante, se arrodillen acá y le digan, Señor, quiero conocerte a ti, quiero ser tu discípulo. Pero también quisiera hacer un desafío para todos aquellos, usted con sus ojos cerrados ahí, no mire quién se para, simplemente aquellos que dicen, Señor, yo quiero de verdad dejar de ser un cristiano o un buen cristiano y quiero convertirme en un discípulo tuyo, porque solo a los discípulos los llevas a vivir estas experiencias de fe. También quisiera hacer un desafío para aquellos que quieren conocer a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, ese poderoso, ese hacedor de milagros, de imposibles. Para aquellos que tal vez han visto en Jesús una figura muy normal, muy humana, de un hombre que sufrió, pero no lo conocen como el Hijo de Dios, el que es capaz de caminar sobre las aguas, el que es capaz de hacer cosas imposibles, de desafiar la física y aún la muerte, que en esta mañana puedan acercarse al Señor y decirle: Señor, quiero conocerte. También quiero hacer un desafío para aquellos que necesitan empezar a caminar en fe en sus vidas en esta mañana, que tienen problemas en sus familias y el Señor les está diciendo: empiece a caminar en fe hoy, en sus familias, en su economía, en su futuro. Aquellos que necesitan empezar a caminar sobre lo imposible, yo les animo a que vengan a este lugar, aquí adelante, y se arrodillen delante del Señor y lloren y le digan: Señor, quiero empezar a creerte, quiero caminar en eso imposible. Pero también quisiera animar a aquellos que quieren bajarse de la barca y decirle: Señor, quiero salir de mi comodidad. Siento que soy una persona cómoda, siento que soy una persona que estoy en mi zona de seguridad, pero quiero empezar a vivir la vida que tú quieres para mí, para un discípulo tuyo, esa vida excitante, esa vida que me lleva a ver cosas inimaginables, a ver milagros poderosos en mi vida. Aquellos que necesiten escuchar esa palabra del Señor, que están por tomar una decisión, que necesitan que el Señor les hable, los animo a que también vengan y le digan: Señor, necesito escuchar tu palabra, necesito recibir esa palabra tuya para mi vida en esta tarde, Señor. Pero también quisiera animar a aquellos que están pasando en medio de la tormenta, que sienten que se están ahogando, que sienten que Jesús está tal vez lejos, para que se acerquen en esta mañana y en medio de la crisis, en medio de la tormenta, puedan recibir el abrazo de Jesús. Si usted quiere decirle: Señor, yo quiero recibir esa mano que me saque de ese pozo, que me saque de este lodo, Señor, hoy lo invito a que venga y se postre y le diga: Señor, necesito de ti, necesito de ti. Pero también quisiera animar a aquellos que están tal vez viendo milagros en sus vidas y quisieran postrarse delante del Señor y decir: Señor, te adoro y te amo y te doy gracias por revelarte a mi vida como el Dios y el Señor de todo mi ser, el que es capaz de hacer imposibles en mi vida. Señor, yo pido que te levantes en esta mañana sobre este tu pueblo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos recuerdas en tu palabra, gracias por lo que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, por mostrarnos que eres poderoso, que eres majestuoso, que no te detiene nada, Señor. En mi propia vida, Señor, he visto en estos meses cómo tú te has revelado, Señor, como un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, cosas inimaginables que nunca se nos habían pasado por nuestra mente. Son las cosas que tú tienes preparados para nosotros, para aquellos, Señor, que te siguen, para aquellos que caminan delante de ti, Señor. Padre, oramos para que nos ayudes a ser tus discípulos. No es fácil, como nos decía alguna vez Javier Bockel, no es fácil ser discípulo del Señor. No es fácil seguir tus pisadas, Señor, pero tampoco es imposible, Señor. Y no queremos ser de aquellos tibios, queremos ser de aquellos que se comprometen contigo, Señor, de aquellos que van más allá, de aquellos que entregan su capa, de aquellos que van 2 millas, Señor. Padre, queremos ser tus discípulos, discípulos radicales, Señor. Señor, oro para que sean y para que de aquí, Señor, hagas los milagros, Señor, que tú quieres hacer a tus discípulos. No solamente te buscamos a ti por el milagro, no solamente te buscamos para que nos des lo que queremos, te buscamos y te seguimos porque te amamos, Señor, y como resultado de esa relación tú nos llevas a vivir experiencias milagrosas en nuestra vida, Señor. Padre, oramos para aquellos que necesiten esa palabra para esa decisión, esa palabra para este momento específico, una palabra específica para su vida, Señor, que en esta mañana tú les hables. Tal vez si esta es la palabra que necesitaban, Señor, que quede allí esculpida en lo profundo de su corazón, Señor, y puedan caminar en fe y empezar a caminar en lo imposible, empezar a caminar en lo que tú quieres hacer en sus vidas, Señor. Padre, yo oro por aquellos, Señor, que están en medio de la tormenta. Si usted sabe que alguien está en medio de dificultades, de problemas, si usted mismo está en medio de dificultades y problemas, órele al Señor en esta mañana y dígale: Señor, necesito que me ayudes, necesito que me saques. Estoy allí en la tormenta, estoy sintiendo que me ahogo, Señor, pero pido, Señor, que por tu mano poderosa extiendas tu mano, Señor, y me saques de allí, Señor. Sácame del lodo, sácame del pozo de la desesperación, Señor. Padre, oro para que aquellos que necesitan esa mano, ese abrazo tuyo, Señor, en esta mañana lo puedan recibir por fe, Señor. Que aquellos que necesitan ese abrazo tuyo, ese ánimo tuyo, Señor, lo puedan recibir por fe. Y usted ahí que está orando, sienta como el Señor lo abraza, sienta como el Señor le da la mano y le dice: hijo, nunca te he dejado, a pesar de que has dudado, a pesar de que has desconfiado, yo estoy contigo, yo nunca te he dejado. Señor, levanta a aquel que necesita esa palabra de ánimo, levanta a aquellos que están en medio de la tormenta, Señor, que puedan verte, Señor, venir al encuentro contigo, Señor, que puedan verte caminar hacia ellos, que puedan verte, Señor, venir a su problema, a su dificultad, a su situación, Señor. Padre, que podamos verte en medio de la tormenta, que podamos verte en medio, Señor, de la neblina, de la noche, que podamos ver esa sombra del Salvador que viene a nuestro encuentro, que viene caminando sobre las circunstancias, que viene caminando sobre los problemas, que viene caminando por encima de lo imposible. Tú vienes caminando, Señor, para mostrarnos tu gloria, para mostrarnos tu poder, pero también para animarnos, para levantarnos, para decirnos: hijo, eso no es nada para mí, yo te puedo ayudar, yo te puedo sacar, Señor. Padre, levántanos en esta mañana, Señor, y queremos, Señor, adorarte y bendecirte. Así como los discípulos, Señor, terminaron postrados y diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En esta mañana queremos adorarte, y yo lo invito para que levante sus manos ahí donde está, aquí adelante o allá sentado, y levante sus manos y le diga: Señor, hoy quiero adorarte, hoy quiero bendecirte, hoy quiero exaltarte, hoy quiero declarar que eres el Hijo de Dios, que para ti no hay nada imposible, que en mi vida puedes hacer cosas grandes, poderosas, maravillosas. Te alabo, Señor, a ti, te exalto, te adoramos a ti, Jesús, tú eres santo y precioso.